fuimos invitados a participar de la ceremonia de titulación de los médicos especialistas y subespecialistas de la Universidad del Paraíso. Para nosotros como hospital es muy importante la invitación y poder haber asistido, en el sentido de que es un socio estratégico de nuestro hospital, mediante un convenio docente asistencial vigente. Y la llegada de estos médicos especialistas y subespecialistas nos van a ayudar a seguir avanzando hacia una atención de la mayor calidad y oportunidad posible para nuestros usuarios.